Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. A mí no me chinga el vato, ni me pone cabártolo. A mí no me asusta el rigo, el que me busca se la acabó, ya llegó. Bueno, qué bueno que nos siguen acompañando. Esperamos les haya gustado esta primera canción muy regional del noroeste de México. Bueno, y ahora sí vamos a iniciar pues con la charla al respecto de la forma en que el capital toma digamos como concreción, ¿no?, en la administración de los individuos, esta forma que nosotros le llamamos el Estado, ¿no?, el Estado mexicano, el Estado, bueno, de lo que se trata el día de hoy, perdón, y el en este momento, en este bloque, es intentar, digamos, como compartir algunos comentarios al respecto de la formación, ¿no?, de la conformación de este tipo de administración, sobre todo ubicarnos en, digamos, no irnos hasta la Grecia clásica y hablar del Estado griego o la ciudad-estado, ¿no?, la polis griega, sino más bien detenernos en un momento histórico que marcó, digamos, como ya fue el parteaguas en la organización occidental, ¿no?, que viene siendo la Revolución Burguesa en Francia en 1789. Bueno, a mí me gustaría ceder el micrófono al compañero Gilberto para que pues inicie estos apuntamientos, inicie la charla y bueno, a ver, también ustedes participen con los comentarios, ¿no? Ahí hay un espacio de comentarios para que ustedes también nos digan un poco de qué es lo que opinan al respecto. Bueno, yo creo que valdría la pena hacer un primer comentario, sobre todo ubicarnos, ¿no?, en el sentido de que estamos ya como acostumbrados a que en todo el mundo, en todos los países, en todos los continentes, los llamados a participar en los procesos electorales. Y bueno, por lo general los procesos electorales están asociados al acceso al poder público. Y el poder público, desde el punto de vista político, pues lo van a representar al menos dos niveles que el capitalismo ha inventado, que el sistema capitalista ha inventado, que es la forma de gobernar. Y esa forma de gobernar, pues, o lo puede ejercer desde el punto de vista del sistema capitalista, lo puede ejercer o el presidente de la República o el primer ministro, que en términos políticos, pues, representa el ejecutivo de un país, el ejecutivo de una nación, el ejecutivo de una comuna, de un municipio, etcétera, un departamento, una provincia, como se puedan llamar en todas partes, ¿no? Pero también otra parte del invento del sistema capitalista es la parte esta de los personajes que, estando en el poder, legislan, hacen las leyes, etcétera, que toman diferentes denominaciones, sobre todo, pues, por ejemplo, los representantes o los diputados o los senadores, etcétera, ¿no? Todo este asunto ha llevado a considerar, pues, que la única vía para resolver los problemas de los países es la participación en los procesos electorales. Entonces, sin embargo, pues esto es un asunto novedoso, digamos, a partir del siglo XVIII, siglo XIX, que el mundo occidental inventó este tipo de formas de acceso al poder público, que no es otra cosa más que tratar de mantener un sistema de relaciones sociales capitalistas, y que de alguna manera la participación en los procesos electorales, pues, tiene que ver con legitimar de alguna manera a quienes acceden al poder, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera reflexión tiene que ser en el asunto este de la división de poderes, ¿no?, en que el Estado capitalista está constituido, sobre todo, principalmente, en tres partes, ¿no?, que es la parte ejecutiva, la parte legislativa y la parte judicial, ¿no? Por lo general, la parte judicial no participa de los procesos electorales, sino que son como resultado del nombramiento de un ejecutivo o del nombramiento de un legislativo, ¿no? Bueno, esta forma no era la forma tradicional ni en la Edad Media ni mucho antes, ¿no?, sino que es una forma que surgió después de la Revolución Francesa. en donde ya empezó a tomar forma, digamos, a partir de ahí en el resto del mundo, una forma de organización que de alguna manera, para que se viera que la sociedad está participando en el ejercicio del poder público, pues entonces se inventan lo que ahora ya conocemos como las elecciones. Y así, de manera coloquial, así, vamos a participar en las elecciones, vamos a participar en los procesos electorales, ¿no? Que es una manera de legitimar un sistema de tipo capitalista, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es importante comentarla, porque ya lo vemos como con mucha naturalidad, y creo yo que es importante esa reflexión por lo que ha significado esos procesos electorales para acceder a ese poder público, ¿no? Un primer comentario que haría. Bueno, además creo que también habría que añadir a este comentario que acaba de hacer el compañero Gilberto, habría que añadir también que el digamos, no sé si el sistema capitalista, pero el pensamiento de la época, o sea, el siglo XVIII, siglo XVII, incluso antes, estaba digamos como utilizando argumentos lógicos, razonables. ¿Qué significa esto? Que de alguna u otra forma el Estado toma digamos, como tiene como fundamento la razón, ¿no? Es decir, el estarse alejando de alguna u otra forma de la barbarie, ¿no? De la irracionalidad. Entonces, y esto viene a colación porque tiene implicaciones, ¿no? En el presente, hoy. Pues toda aquella persona que asuma, o toda aquella colectividad que asuma la necesidad de reorganizarse políticamente, culturalmente, económicamente, en primer lugar está fuera del reglamento de las leyes del Estado de Derecho. Pero sobre todo, y que es lo que nos preocupa a nosotros, es que bueno, ese salirse del Estado de Derecho es, digamos, como la condena a muerte, ¿no? Pero lo que nos preocupa a nosotros es que es señalado también por la sociedad civil. Pues, es decir, las personas asumen que estas formas de organización, estoy pensando en las organizaciones que se encuentran en las comunidades indígenas, como San Juan Copalá, por ejemplo, o incluso las mismas comunidades zapatistas, las mismas personas están asumiendo que eso es digamos una especie de barbarie que tenemos aquí. Bien, Sansón. Bien, Bernel, es un activista muy comprometido. El mismo pueblo, pues, como si fuera el poder, así señala a estas organizaciones, a estas nuevas organizaciones, a estos nuevos mundos que están inventando en los márgenes de la administración oficial, y siempre digamos como aludiendo a una especie de barbarie, ¿no? O a una especie de locura, pues, ¿no? Estas personas están locas, o estas personas son bárbaros, estas personas son macheteros o son macheteras, o traen rifles o no traen rifles, bueno, qué sé yo, ¿no? Siempre señalándolo al margen. Bueno, pero eso tiene de alguna u otra forma esto se puede explicar con un poco con la historia, pues, ¿no? Con el dar cuenta de que el pensamiento que permitió llevar a cabo una revolución social que justificó esta revolución social en el siglo XVIII, la revolución burguesa, tenía como eje central a la racionalidad, a la razón, ¿no? Todo aquello que estuviera al margen de ese tipo de organización era una organización ilegítima, irracional, de locos, ¿no? De bárbaros, de incivilizados, etcétera, etcétera, etcétera. No le podemos achacar a esos pensadores que hayan sido procapitalistas, pero sí, pero digamos, de alguna otra forma sí estaban legitimando, pues, el pensamiento ilustrado, pues, aun a pesar de que quebraba y rompía y digamos así una crítica severa, devino en un pensamiento apologético, pues. ¿no? Un pensamiento que justificó una forma de organización, ¿no? Y que en el último de los casos, como dice el compañero Gilberto, ayudó a como a normalizar esto, pues. O sea, uno ahorita dice, a ver, imagínate, a ver, ¿quieres participar? Tú no estás, yo. ¿Qué no? Popo, ¿qué no? Popo, popo, popoito. Papá Benito. Papá. Benito. Benito. Bueno, con el tiempo devino una normalidad, pues. Ahorita uno se pregunta, más bien, pone a prueba, digamos, nos ponemos a pruebas preguntándonos o queriéndonos imaginar una forma de organización en donde no se encuentra el Estado como dispositivo organizador, o bien donde no se encuentre el, por decirlo con otro ejemplo, donde no se encuentre el maestro como organizador de un salón de clases, que no se encuentre el padre o la madre como organizador de la familia, que no se encuentre, incluso si nos vamos todavía más, un ejemplo más simple, que no se encuentren los semáforos o los altos en una ciudad para ordenarlo. O sea, siempre parecería que normalizaron a partir de una argumentación racional, normalizaron, la idea de que necesitamos ser administrados por alguien más y no necesariamente por nosotros mismos, ¿no? Imposible imaginar un país sin Estado, imposible imaginar una familia sin padres, imposible imaginar una ciudad sin semáforos y sin altos, imposible imaginar un salón de clases sin maestros, ¿no? Eso es, digamos, como también algo que deberíamos de atender, ¿no? No sé. Bueno, pues entonces, estamos bien en pensar desde el advenimiento del sistema capitalista, las elecciones han sido, antes que nada, un instrumento de administrativo, ¿no? Que le permite a los grandes, a los dueños de todo, a los dueños del capital, mantener la ilusión de ciudadanía, de participación social, de posibilidad de ascenso en la estructura social, etcétera, ¿no? Pero en los hechos, nunca en unas elecciones se juega nada de fondo, de sustancia, ¿no? Ya está todo arreglado de antemano para que pase lo que pase en las elecciones, lo verdaderamente sustancial nunca va a estar en juego, ¿es cierto? Sí, yo lo que creo que en sí mismo participar en una votación para elegir a alguien no es un asunto que debamos de descartar, ¿no? Sino que el uso que se ha dado a la elección y la participación de la gente. Perdón, es que aquí por la cabina está entrando mucho polvo. Entonces, creo que está bueno. Entonces, yo creo que esa como participación en una toma de decisión en sí mismo no es algo que sea, debiera ser ajeno a uno, ¿no? Sino más bien por el uso que se ha dado a la decisión que se toma desde el Estado para poder acceder al poder público, ¿no? Entonces las elecciones se han convertido en eso, en ser usadas, utilizadas para que se acceda a un poder, ¿no? Que finalmente es el poder capitalista el que está ahí presente, utilizando una herramienta de participación de la sociedad, ¿no? Entonces es una paradoja esto, ¿no? Es decir, ¿cómo es que puede estar en contra de que la sociedad participe para designar a un representante popular en la Cámara de Senadores o de representantes, como se le denomina en cualquier país? En realidad aparece paradójico porque no pudieras no rechazarlo. Sin embargo, el uso que se da a los procesos electorales implica simple y sencillamente legitimar un sistema a través de ese mecanismo que es lo que se conoce como la democracia representativa, ¿no? a diferencia de la otra participación de la sociedad en forma directa, que hay una diferencia sustantiva en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también hay que reflexionarla, porque el rechazo al proceso electoral tiene que ver con el uso que se le da a la participación de los ciudadanos cuando se va a acceder al poder, ¿no? Y en el sistema capitalista no hay excepciones en este caso, desde el punto de vista de los sistemas electorales en el mundo, después de que se estableció en definitiva el sistema capitalista en el mundo. Esa es la forma de cómo se utilizan, con sus elementos excepcionales, ¿no? De las dictaduras, del fascismo, de varias formas de ejercer el poder que nada tienen que ver con la participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Aún participando los ciudadanos en los procesos electorales, pues es un uso que se da para poder legitimar el poder del sistema capitalista, ¿no? Eso es lo que creo yo, ¿no? No, y aparte, pues, como dices, ¿no? No, nadie puede como oponerse a eso. O sea, ¿quién se puede oponer a la participación social? Lo digo porque ya bien lo había dicho en el 48, creo, Marx, en el manifiesto del Partido Comunista, ¿no? El capitalismo es una forma de organización económica, política, social, etcétera, etcétera, eminentemente revolucionario. Tiene que ser revolucionario, pues. Sí, tiene, cuando habla de revolucionario, cuando está caracterizando en esta primera parte del manifiesto Marx al capital, habla de un capitalismo que necesariamente tiene que extenderse por el mundo entero si quiere sobrevivir, ¿no? Es decir, echar raíces en los lugares más escondidos del planeta Tierra. Que lo ha hecho, lo ha logrado, estamos precisamente en esa fase en donde no hay escenario, o es difícil encontrar escenarios en donde no se encuentra el capital. Pero lo que quería subrayar aquí es esta idea, pues, que nace precisamente en Europa. Esta idea de la posibilidad de aquí un asunto meramente revolucionario, crítico, es decir, emerge la idea de que los gobiernos o que los gobernantes no son para siempre, ¿no? Esa es una. Y la otra, y está más seductora aún, que el pueblo es el que puede elegir a los gobernantes, pues. O sea, ¿quién se podía oponer a eso? Tanto no se opuso que la mayoría de los países del mundo hoy tienen la forma que nos propusieron desde hace siglo y medio, casi dos siglos, que nos los propuso la burguesía, pues. O decir, quienes de alguna u otra forma concretaban este sistema organizativo que es el capitalismo, ¿no? Una noticia, como dicen muchos, una noticia apareció en Occidente, una noticia apareció en el siglo XVIII, siglo XVII, siglo XVIII sobre todo, y esa noticia no la podían dejar, digamos, no la podían hacer suya, pues esa información no la podían dejar de hacer suya. El pueblo, los gobiernos, o mejor dicho, las sociedades de los distintos territorios, la hizo suya y se empezó a organizar de la forma que ya sabemos, ¿no? Órale, vámonos a una rola y seguimos platicando un poco sobre esta parte conceptual del Estado. Una rolita, ¿qué cabina? ¿Qué? Vámonos, Chava Flores, ¿no? ¿O quiere? ¿O Simón? Vámonos con Chava Flores, pues. ¡Qué suave está la fiesta, mi chava! ¿Qué pasó, mozo? ¿A ti quién te invitó? Pues a ti nadie, y a ti. Pues a mí tampoco, ya vas. En una fiesta de barriada muy popó. ¿Qué pasa, mi chava? No faltan los gorrones. Se da uno cuenta que nadie los invitó. ¿Por qué, manito? Por múltiples razones. Se cuelan 4, 5, 6, 7 o 10, o todo un regimiento. Y se dedican las botellas a vaciar, en menos que lo cuento. Pero eso sí, llegaron los gorrones. Hay que esconder botellas y platones. Y si se pone hasta en su casa a averiguar, ¿por qué hay tanto invitado? ¿Por qué, manito? Verá que tres los trajo aquel, que aquellos 6 son de Miguel. Y siente un diputado. Mire el otro que se coló. A ver, explíquese usted cómo se metió. Ándele. Yo soy amigo de la hermana de un señor que no vino a la fiesta. Y este ya no se las manitas.